se presume inocente. Delicadeza de un cielo al revés, junta tus manos y te ata los pies. Podés mirar, no ver. Es una nota oficial donde presento la renuncia a la calidad de miembro y presidente de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Juicio Político de esta Cámara, en virtud de que soy parte de este pedido de los fiscales del MPA. También tengo una nota para presentarle a usted, señora Presidenta. También ha sido presentada a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Diputados, donde voy a ser responsable de todo lo que pueda pasar a mi familia, a mis allegados, a partir de esta fecha, al señor Marcelo Fabián Saiz. Por el momento, el grupo etario estudiado y del cual tenemos resultados es de 18 a 60 años. Y próximamente, estamos hablando de unos días, van a salir, digamos, probablemente publicados los resultados. El resto de las vacunas, en muchos de los estudios que estamos haciendo, incluso aquí en Argentina, se estudian en personas entre 18 y 85 años, con lo cual no hay ninguna razón para pensar que no se pueda aplicar la vacuna del Instituto Gamaleya en mayores de 60 años. Si no tenemos resultados y si no tenemos aprobación por la autoridad regulatoria, no se puede aplicar una vacuna a nadie, porque hay como una especie de xenofobia también con las vacunas y una cosa despectiva de la vacuna rusa, la vacuna china versus nombrar a otras vacunas por su laboratorio. Y la verdad es que en el calendario nacional de vacunación tenemos vacunas para todas las etapas de la vida y de todos los países del mundo. Y posteriormente hallazgo del cuerpo de Florencia Romano. La pareja detenida en este lugar fue imputada de femicidio en coautoría. Y lo que sí se sabe es que la contactaron a través de las redes sociales. Una llamada que se hizo al 911 el sábado por la tarde, dio curso a la denuncia y, por supuesto, no actuó la policía. Que nada puede ser mejor que seguir. Que tuvimos, los tenemos que profundizar ahora, porque en este momento donde todos sentimos que los casos han bajado, y efectivamente fue así, todos nos relajamos y todos tenemos muchas ganas en las fiestas, en las navidades, en el fin de año, de acercarnos, de compartir una copa con la familia, de compartir una mesa. Yo les pido a todos, a cada uno y a cada una de las argentinas, que no se olviden que el problema todavía lo tenemos. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Y con música de Don Osvaldo y Casi Justicia Social al revés, las noticias de esta semana lo tuvieron como protagonista el senador santafesino por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, quien presentó el miércoles su renuncia como titular de Comisión de Juicio Político, que debía definir el desafuero solicitado por los fiscales rosarinos Matías Ederi y Luis Schiappa Pietra del Ministerio Público de la Acusación en el marco de la investigación de una red de juegos clandestinos. Finalmente, la comisión decidió no quitarle los fueros el viernes pasado, aunque la investigación continúa. Por otro lado, nuevamente la vacuna rusa estuvo en el ojo de los medios por una confusión de interpretación en los anuncios que realizara el presidente Putin, y la doctora Florencia Kahn salió a desmentir que no pueda ser aplicada a mayores de 65 años. También este jueves, el femicidio de un adolescente de 14 años en Mendoza conmovió a los los argentinos cuando, luego de estar 6 días desaparecida, el cuerpo de Florencia Romano fue encontrado en un cauce de riego cercano a un frigorífico. Por último, el presidente Alberto Fernández pidió que se continúe con el distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de diciembre. Según nuestra manera de ver, algunos de los temas más importantes de la semana de